La noche es larga, la mañana llegará, pero tú no estás aquí. El sol de nuevo para todos brillará, pero tú no estás aquí. Por la ventana veo la lluvia caer como perlas de cristal. Ríos de lágrimas bañan mi soledad, solo pienso en ti. Telefonista, por favor, ayúdeme a encontrar su voz. Se me pide llorando un corazón vagabundo. Telefonista, dígale que aquel error que lo pagué. No puedo estar sin ella y le quiero pedir que vuelva a mí. Que vuelva a mí. El sol de nuevo para todos brillará, pero tú no estás aquí. Por la ventana veo la lluvia caer como perlas de cristal. Ríos, ríos de lágrimas baña mi soledad, solo pienso en ti. Telefonista, por favor, ayúdeme a encontrar su voz. Se lo pide llorando un corazón vagabundo. Telefonista, dígale que aquel error te acopa, que no puedo estar sin ella y le quiero pedir que vuelva a mí. Mañana llegará, pero tú no estás aquí.